Te lo digo a ti. Yo no soy tu barco en cuarentena, ya no soy tu golpe seco, ni el barbecho de tu voz, te lo digo a ti. Parte contratante de esta histeria, peso muerto, plan de ataque, nunca fui tu polizón, te lo digo a ti. No tengo ni idea. Seguimos charlando, seguimos hablando con nuestros invitados, conversando de todo tipo de temas, sobre temas, en fin, que nos traen y nos exponen aquí para que nos inviten a reflexionar, a darles una vuelta al asunto, a todo lo que ocurre en la actualidad, y a veces la actualidad nos supera. A veces pensamos que la fantasía, las ideas son extraordinarias, pero la realidad a veces es más aplastante en su crudeza, en su evidencia. Y nos gusta invitar a nuestro siguiente compañero que está aquí un ratito con nosotros charlando, porque siempre nos trae casos en que son reales, son normales, nos encontramos con ellos de forma habitual, y eso nos invita también a darles más vueltas al asunto. Y le damos la bienvenida a Antonio Casas. Buenos días, Antonio. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? Ayer pensé en ti, por lo que un suceso que ocurrió en el barrio, y quedé pensando que qué difícil pues vivir por esas zonas, ¿no? Ha sido un final de semana complicado, sí. Nadie podía sospechar ni imaginar que la finalización de la jornada lectiva del jueves no iba a deparar una muerte por asesinato a las puertas prácticamente del cole, porque fue a 100 metros de las puertas del cole. Sí, sí, vivimos en un mundo muy complejo, ¿no? Ayer discutía con una persona que hablaba sobre las personas que viven en las zonas, en los barrios, ¿no? Y siempre me da la impresión que a los barrios vulnerables, la gente pobre, siempre se nos machaca, ¿no? Y a veces los que no son pobres ni viven en esas zonas pueden cometer tal vez esos mismos peores delitos, y parece que fuera otra cosa, ¿no? Incluso hay un presidente del gobierno que ahora tiene bloqueado el mundo entero, que se jactaba de decir: si yo cojo mi pistola y mato a alguien, me seguirán votando, ¿no? No pasa nada, sí. Y en cambio, a los pobres los crucificamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, bueno, las relaciones en estos barrios, las relaciones humanas y personales están, bueno, muy estigmatizadas, ¿no? Son barrios que hay muchísimos problemas de fondo y, bueno, no hay una seriedad en su abordaje, precisamente. Pero claro, cuando te superan los problemas, no puedes tener una capacidad de pensar relativamente objetiva, ¿no? Por supuesto, pero lo que además es que en estas zonas también operan déficits culturales, claro, déficits claro. De etnia, o sea, hay muchísimos problemas que están en el fondo de lo que sucede y que impiden. Es una concatenación de cosas, ¿no? Efectivamente, yo pero sobre todo nosotros trabajamos con niños, ¿no? Que son los que tenemos matriculados en nuestro centro educativo, y claro, los niños al final terminan siendo víctimas de una situación que ellos no han buscado, no pretendían, se han encontrado. Y bueno, y ahí estamos, intentando que la sensatez llegue. Te venía a comentar precisamente eso, que estamos como muy lejos de ese mundo sensato que anhelábamos y que nos gustaba imaginar. Y quizás habría que darle o prestarle más atención al hecho de que cada día hay más gente que habita en una realidad paralela. Cuando digo realidad paralela es que creo que, desgraciadamente, hoy por hoy, una parte importante o no despreciable de la población está habitando en otro mundo, en un mundo que han situado paralelo al nuestro y que se ha construido con lo peor de nuestra sociedad. Hace unos días leía un artículo de opinión que hablaba precisamente sobre la muerte de las democracias a plena luz del día, ¿no? Sin nocturnidad ni alevosía. Sí, sí. La sensatez arrinconada por la promoción deliberada de la locura, vamos, ¿sabes? Una situación que reconocemos fácilmente cuando hablamos de Estados Unidos, ahí tenemos al personaje de Trump, o de Brasil con el Bolsonaro, o la Argentina de Milei, incluso en Bolivia, llegaron a forzar un golpe de Estado a propósito de un resultado. Y con la Biblia en la mano. Y con la Biblia en la mano, Estados. Entraron en el Congreso, en la Cámara de allí. Uh-huh. Y luego, evidentemente es algo que también sucede en Europa. Ahí tenemos a Hungría, Austria, Francia, Italia, Alemania, pero igualmente está pasando en España y parece que nos cuesta identificarlo, ¿vale? Y no me refiero exclusivamente a la formación política Vox, a la deriva del PP, sino al avance de la gente más reaccionaria y el mundo excluyente que les acompaña. Verás, cuando ponemos en el plano de igualdad la mentira y la verdad, y eso está sucediendo quizás por encima de las posibilidades que nos podemos permitir, aquellos que equiparan el rival político con el enemigo o quienes señalan cualquier avance como una amenaza para la vida en común, han conseguido situar a una parte importante de la población en una realidad paralela, donde viven la mayor parte del tiempo encabronados, porque es gente que lo pasa francamente mal, ¿no? Viven malhumorados y claro, enfrentados. Cuando te construyen una realidad que está basada en la mentira, y cuando la vives de algún modo y te enfrentas de lleno con esa mentira, ¿qué pasa? O sea, nos mienten, nos engañan, nos manipulan, nos fantasean una realidad que no existe. Hostia, pero todo esto se hace con una oficialidad que nos debiera preocupar. Quiero claro. decirte, cuando una persona llega a su casa después de largas horas trabajando, incluso hay gente que desde que sale el sol hasta que se pone, se sienta en el sofá, en el sillón, en una silla de su casa, pues claro, pone el televisor y por ahí. Por ahí nos están metiendo claro. lo más grande. Eso a mí muchas veces me lleva a pensar que joder, que ¿a dónde nos quieren llevar, ¿no? Porque esto es una promoción deliberada de la locura. Verás, o trabajamos con presupuestos que sean reales, que se ajusten a la vida, a la realidad de la vida de las personas, o, bueno, flaco favor le estamos haciendo a nuestra democracia, ¿no? Y a la democracia del resto del planeta, por supuesto. Bueno, a eso hay que sumarle ahora que las redes sociales son una ventana abierta al mundo en el que, primero, se está evidenciando una ausencia de ética corporativa de las grandes tecnológicas, que son las empresas que mueven estas plataformas, pero igualmente hay una ausencia de ética en la política y una ausencia de ética personal. Vemos cómo llevan tiempo dinamitando la salud mental de una parte importante de la población y particularmente de la gente joven. Es decir, esto es un ataque a la convivencia pacífica, a la vida en común y a nuestra verde democracia, claro. Cuando tú hablas de la juventud, realmente, con todo lo que le cuentan, le están engañando, con toda la información que le están dando, ¿no? Y están demostrando una realidad que no va a ser la suya. Y es que, además, es muy difícil de contrarrestar. Verán, no todo. Es que el discurso, el relato es brutal. O sea, no sé, convencen a los jóvenes de que el otro día hablaba alguien que se subió en un autobús y un personaje de ultraderecha empezó a insultar a todo Gis que está en el autobús, ¿no? El problema es que eso no es excepcional. Por eso digo, se está convirtiendo en algo que nos acompaña y que diariamente podemos ver. Y lo sorprendente es que nadie reacciona ante eso. La gente se acojona. Quiero pensar que sí, pero es cierto que es como un mirar para otro lado, como un exhibir indiferencia. Bueno, tenemos un problema fundamentalmente con la gente joven y la población mayor, porque la población mayor sí que está conectada a la televisión de toda la vida, y ahí tenemos verdaderos comunicadores haciendo un excelente trabajo en pos de esta locura, de la promoción del desenfoque más absoluto de la realidad. Pero luego tenemos la gente joven que, por el avance de la propia sociedad y de la tecnología, le hemos puesto un móvil en su mano. Y bueno, yo me cuesta mucho trabajo pensar que todo el mundo que tiene ese móvil en la mano se sienta en condiciones de o tiene el criterio suficiente para discernir lo que le está llegando. A mí, yo cuando voy por la calle veo a la gente que va y baja con el móvil y muchas veces pienso, joder, ¿qué le estará entrando ahora en su móvil? Y hay gente que sí, que efectivamente está atrapada en una realidad que es la que le llega a través de su Instagram, de su Facebook, de su Twitter, de sus redes sociales, y es una realidad que se pega de bruces con el avance científico, con las teorías más asentadas y acreditadas, y que con esto de, como tú decías, de las televisiones y las redes sociales, hace poco se ha publicado una película, creo que sí, una serie a lo mejor, adolescentes, ¿no? Sí. Y ahí muestran la realidad dura de lo que hacen las redes sociales con los muchachos, ¿no? Sí, no he llegado a verla. He leído muchísima crítica sobre ella, crítica favorable, gente que ensalza el buen trabajo que se ha hecho con esa miniserie. También he leído gente que cree que, se toca muy de refilón determinadas actitudes y comportamientos y que en el fondo lo importante también como que se soslaya, que son las estructuras sociales que permiten o posibilitan que esa masculinidad hegemónica, que permiten que eso se suceda. Pero vamos, en las últimas semanas igualmente, además de la serie Adolescentes, que insisto, la tengo en tareas pendientes con mi compañera, hemos conocido distintos estudios que nos permiten reflexionar sobre la política como herramienta para el cambio y la transformación, y igualmente debiéramos reflexionar sobre el enorme terreno que ha ganado los partidarios de la antipolítica y los promotores de esta locura. Pero eso que dices tiene un matiz, o sea, yo creo que no es la antipolítica, es el antipartidismo, ¿será, no? Sí, bueno. Porque no deja de ser política la acción que hacen, ¿no? Evidentemente, sí, pero antipolítica, verá, es evidente que en este jugar a deconstruir al rival político, que lo han hecho muy bien con las opciones de izquierda y que cualquier personaje que intente alumbrar un poquito de sensatez, claro, catalogarlo como antipolítica quizás no sea lo más acertado, pero sí que es cierto que tienen una pelea abierta. ¿O no podemos decir antidemocrático? Sí. Sería claro. Mejor, más, sí, claro, sí, más preciso, ¿no? Pudiera ser, claro, no. Es totalmente válido. Pero, por ejemplo, este estudio que te comentaba yo, lo que saca a relucir es, bueno, la gente que se dedica al estudio de los microdatos, de los barómetros que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas de este país, afirman que los jóvenes de 18 a 24 años son más de derechas que nunca. Hablo de ellos, los chicos, uh-huh. ¿Vale? Sí, sí, sí, sí. Mientras que las mujeres de su misma edad se sitúan en posiciones más de izquierda, ¿no? Es decir, los datos dibujan una brecha, una nueva brecha, en este caso ideológica, entre los y las jóvenes, ¿vale? Y bueno, ese fenómeno no es exclusivo de España, es un fenómeno global. Igualmente esta gente, los que se dedican al estudio de estos datos, aportan una serie de factores. Uno de ellos es la manosfera, la influencia que tiene la manosfera en cantidad de gente joven, que su vínculo con la vida es el móvil. Su vínculo con la cultura es el móvil. Su vínculo con cualquier planteamiento político es el móvil. Les llega a través del móvil y ahí están, ¿no? Están quizás atrapados. La manosfera es el espacio donde está especialmente protagonizado por los influencers y en este caso, bueno, pues los hay de toda cuerda y suerte y condición, ¿no? Hay algunos que lo que hacen es promocionar discursos sumamente peligrosos, misóginos y postulados que tienen mucho que ver con planteamientos ultra y de extrema derecha. Vamos, un ecosistema perfecto para el votante joven que ahora se está acercando a estos movimientos reaccionarios, involucionistas y que vienen a darle la vuelta a todo. Nosotros observamos toda esa situación, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer algo, no sé qué, que sirva para matizar esto, para darle una vuelta al asunto? Bueno, yo creo que hay mucha gente ya intentando hacerlo. Verás, las redes no es solo un caldo de cultivo de la maldad y de la malignidad. Hay muchísima gente, también jóvenes, dentro de las redes que hacen un trabajo diario a destacar, quiero decirte, de reflexión política pausada, sosegada, basándola en argumentos, intentando arrinconar estos planteamientos más reaccionarios. Hay gente que se dedica a la divulgación de la ciencia. Así tenemos un ecosistema también muy, muy sensato. ¿Cómo le ponemos coto a lo demás? Pues yo creo que es tremendamente difícil. Porque no solo. Verás, claro, es que todo esto llega a través del móvil y el móvil tú lo tienes en tu mano. No le vamos a quitar. Pero no solamente el móvil, sino que también, por ejemplo, los medios de comunicación. O sea, la televisión, las emisoras de radio. En fin. Bueno, pero esa pelea sí que no se da. Es decir, quiero decirte, cada medio de comunicación es el que es y tiene los periódicos que son marcados ideológicamente y la información que se da es sesgada. El problema es que hemos equiparado, y como te decía antes, la mentira y la verdad. Es decir, le damos el mismo valor o le dan el mismo valor a un pistolero a sueldo, a un sicario de la información, a una persona que cuando lo escucha. Y además están identificados y la gente lo sigue. Sí, bueno, es por eso que digo, es que yo creo que toda esta gente que ya habita en una realidad paralela, es difícil recuperarla para las causas sensatas. Si esta gente, igual, a lo mejor deja de votar a gente ultra y a extremismos, ¿no? Pero no la veo yo colaborando en pos de una sociedad más humana, más igualitaria, ¿sabes? Más culta, más razonable, más sensata, más por el respeto de los derechos humanos. No, claro, aquí tenemos una cuestión fundamental y es que, bueno, la política como herramienta de cambio y transformación es la que tiene que garantizar que las condiciones materiales de la juventud se puedan atender, se puedan resolver. Y eso no está sucediendo últimamente. Lo estamos viendo con el tema de la vivienda, ¿no? Hoy hay convocadas en el país infinidad de manifestaciones, curiosamente en Córdoba no, pero mogollón de manifestaciones precisamente para poner sobre la mesa que sin un techo, pues bueno, todo lo demás es como un poco una entelequia, ¿no? O sea, sí, en todo caso, esos movimientos que tú estás ahora mencionando han nacido del movimiento ciudadano, no de instituciones. Sí, claro, pero eso siempre, bueno, siempre, mayoritariamente siempre fue así, ¿no? O sea, porque ahora mismo había una convocatoria por parte de un sindicato de inquilinos. Sí. Y se suman los sindicatos conocidos. Sí. Pero no nació de ellos, sino nació del movimiento de la ciudadanía. Y por suerte para la ciudadanía, este sindicato de inquilinos cada vez tiene más peso en la geografía española. Y bueno, cada vez más sus planteamientos, que son absolutamente sensatos, porque insistimos, el derecho a la vivienda es algo que, bueno, debiera estar en lugar preferente de cualquier agenda de cualquier partido político. Sí, porque afecta político. A todos, claro. Claro, es que sin vivienda, todo lo demás, efectivamente, si no hay techo, ¿qué leche vamos a hacer? Mira, dentro, claro, es que hay gente muy sensata, pero luego también hay, por ejemplo, comunidades que operan, comunidades virtuales que operan en las redes, en este caso está la cultura INSE. Yo he llegado a ella precisamente porque una de mis criaturas está haciendo un trabajo de fin de grado sobre la cultura INSEL, ¿no? La cultura INSEL son comunidades virtuales de hombres que tienen problemas para establecer relaciones sentimentales y afectivas y sexuales con la mujer y pues responsabilizan a las mujeres de ese problema. Han llegado incluso a crear una teoría que es la 80-20. Ellos dicen que el 80% de las mujeres solo mantienen afectos con el 20% de la población masculina, que digamos que es la más guapa y exitosa, y ellos responsabilizan a las mujeres. O sea, se sienten como apartados de una posible cita. Bueno, pues esa gente está empezando a tener un peso tremendo, lo señala la serie, según me cuenta la serie Adolescencia, bueno, lo señala, lo toca ahí como de refilón el tema de la comunidad o la cultura incel, pero eso está ahí y como eso tenemos infinidad de grupos ultra. Verás, el otro día entraba una chica nazi. Yo estoy contento de ser analfabeto en eso, me encanta. Sí, ser analfabeto. Pero verás, eso es un hecho que está ahí y yo creo que no podemos seguir ignorándolo, porque no. Le da una explicación, desde el punto de vista de lo razonable y de la razón, a todo lo que nos está pasando. Yo, mira, si yo hablo contigo, seguramente podemos discrepar de algunas cosas. Obviamente, pero nos vamos a entender. Tenemos una tradición, tenemos un pasado. Yo a diario hablo con cantidad de gente que no tiene esa tradición, que no tiene ese pasado, que no ha participado de ninguna lucha, de ningún compromiso y que intenta a diario sacar su vida adelante. Y claro, yo al escucharlo, muchas veces me llevo la mano a la cabeza porque digo, joder, qué gordo es lo que crece debajo de nuestros pies, qué potente, o sea, y qué loco, ¿no? Porque se repite sin ningún problema titulares de un medio de comunicación, la locura que otros promocionan, la repiten, pero con coma, o sea, y puntos, ¿no? Tienen como un loro. Sí. Y no piensan. Respeta a los loros. Sí, y no piensan en el daño que eso le puede hacer a la convivencia pacífica de este país y no piensan en que, bueno, esto es cierto, lo que me cuentan. Yo muchas veces les pregunto, oye, pero ¿dónde has escuchado esto, no? ¿Cómo se contrasta la información? Pues es difícil. Es difícil. Es muy difícil porque nosotros tenemos la suerte de tener una experiencia, un bagaje, una trayectoria y podemos, valorar aquello que leemos y darle un sentido, pero hay muchísima gente que hoy por hoy no tiene criterio. Yo me imagino que aquí la responsabilidad es, es de muchísima gente. Las redes, como apuntábamos, la falta de ética en las tecnológicas, pero bueno, igual también hay que repensar un poco todo el sistema educativo excesivamente memorista y que hemos convertido en una serie de suerte de selección también natural. O sea, si tienes una gran memoria, tienes muchas posibilidades de llegar a un destino, y si no te acompaña la memoria, pues estarás rodeado de desesperanza y de frustración. La política como herramienta para el cambio y la transformación, para resolver y atender las necesidades materiales en este caso de la gente más, de la población en general, pero de la gente joven en particular. Claro, hay muchos factores que influyen en todo esto, pero creo que vivimos un tiempo de enorme complejidad y a mí me hace pensar que todas las líneas editoriales que están ubicadas en Madrid y que luego proyectan ese vacío a través de sus medios locales, de su prensa escrita, de sus medios de comunicación visuales, ¿en qué están pensando? O sea, ¿por qué nos llevan con tanto descaro a un punto de locura del que difícilmente habrá retorno? Y no me refiero a nosotros, me refiero a la gente que ya habita en esa realidad y que da síntomas inequívocos de estar fuera de este mundo. Pero al menos crean ese mundo que les ayuda a estar juntos, ¿no? Sí, claro. A mí me sorprende. Lo que me estás contando es sorprendente, no lo sabía. Mira, hace poco se hacía también público un estudio que decía que el 42% de la población española estaba a favor de la vuelta del servicio militar obligatorio. Claro, detrás de esos datos están las personas mayores, pues que llevamos tiempo promocionando el miedo en torno a la guerra. En su momento compramos el marco de la guerra de Ucrania y ahora vamos a comprar, o sea, mayoritariamente la población está comprando el marco del rearme, pero luego la gente joven que está detrás respaldando la vuelta del servicio militar, aunque de momento solo sea una idea, que no saben siquiera lo que es, son votantes de Vox. Son votantes que se sitúan en el espacio político de la extrema derecha. Es curioso porque estamos hablando de un partido cuyo máximo responsable es que no hizo la mili. La mili es como se llamaba popularmente. Ni siquiera ha trabajado en su vida. Sí, bueno, pero en este caso, claro. Es que no sabe nada. No, ha vivido de lo que ha vivido. De lo que cuento. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, él no ha hecho la mili, él lo utilizaba. Verás, cuando existía la mili, yo he conocido ese momento, como lo pudiste conocer tú. Había una cosa que sí que era cierta: las familias más privilegiadas, sus hijos se las apañaban como podían para no tener que pisar un cuartel. Entonces, Abascal fue solicitando prórrogas por estudio. La última que solicitó creo que estaba vinculada al desempeño de un cargo público en el PP. Y bueno, fue Aznar quien suprimió la mili, pero suprimió la mili porque, y eso seguramente no lo conozca la gente joven nacida, posteriormente, porque la mili se suprimió en el año 2001, pero quizás fue la mayor campaña de desobediencia civil, ¿vale? Las cifras hablaban de más de 20.000 objetores de conciencia, aproximadamente unos 1.500 jóvenes entre 1989 y 2001 pasaron por la prisión. Cuidado, que oponerse a hacer el servicio militar tenía pena de 2 años y 4 meses y un día de prisión. El primer objetor de conciencia de este país data de la época franquista, es de 1981, y era un joven jienense, andaluz, de Beas de Segura, que se opuso a hacer el servicio militar en el año 1971 y estuvo en prisión hasta el año 1974. Bueno, pues de todo eso, esta gente joven que apuesta ahora por la mili sin saber muy bien lo que es la mili, claro, no tiene ningún tipo de referencia. Entonces toca hacer continuamente muchísima pedagogía, pero yo creo que incluso la pedagogía que nosotros pudiéramos poner encima de la mesa es que no les vale, es que hay una desconexión que es lo que debiera preocuparnos y que es además una desconexión por múltiples factores, pero que cuidado, que va a roer, está royendo a diario la sensatez y cada vez el espacio para lo sensato se reduce y crece, pues eso, la locura. No, no vamos a perder, Antonio, el deseo de que se pueda revertir esta situación y esperemos que con estas conversaciones, con estas charlas que tenemos aquí en la radio, podamos invitar a la reflexión a nuestros oyentes y a nuestros jóvenes para que ellos le den una vuelta al asunto, porque no queremos convencer a nadie, pero sí queremos invitarles a que piensen, reflexionen, saquen conclusiones, averigüen, se informen en cuestiones reales y no el mundo ficticio que le están fabricando a través de una mentira, ¿no? Eso ojalá que lo podamos conseguir. Gracias por venir, Antonio. Igualmente, Ale. Muchísimas gracias por darme esta posibilidad, esta oportunidad. Sabes que me encanta hablar contigo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.